Estás sí, estoy hecho una estrella ahora, viste, porque todos los ahora mira, Oscar, ¿no? Es increíble lo que significa la publicación, ¿no? Bueno, la publicación me ha traído, me está trayendo muchas satisfacciones, en el sentido de que esto estuvo durante 20 años guardado en los cajones, ¿no? Porque esto fue un ciclo que yo hice en radio que se llamaba La Página Yupanquiana, ¿no? Estamos bien, él está bien en, ubicado. Yo llegué a tener la llave de la casa Atahualpa, para que tengas una idea, porque él tenía miedo de morir, que le pase algo a él. Este es el afiche, ¿ves? Que es chiquito, antes se estilaban los afiches, así son, ¿eh? Sí, son estas fichetas que se llaman, claro. ahora, no los de vía pública, que parece que tuviesen 10 veces más tamaño que los tradicionales de la época de los teatros y cines de barrio, ¿no? Sí, cuántos grosos hay en esa foto, ¿no? Hay de todos. Bueno, arrancamos, ¿te parece? Sí. Si estás cómodo ahí, fíjate la cuestión volumen. ¿Vos te escuchás ahí bien? Perfectamente. Ah, bueno. Soy un cantor de artes olvidadas que camina el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable. La poesía y la música tradicional de la Argentina. Un deseo profundo vive en mí. Ser un día el rastro de una sombra, sin imagen alguna y sin historia. Ser solamente el eco de un canto, apenas un acorde que señala a sus hermanos la libertad del espíritu. Estas palabras pertenecen a Atahualpa Yupanqui, fueron escritas allá por mayo de 1989, acompaña una pintura del ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, y de alguna manera Sebastián lo pinta a ese caminador, a ese payador, a ese hombre del planeta, porque no se puede hablar de un país en particular, de cuerpo entero o parcialmente. Se puede hablar de todo, Yupanqui. Hablas de camino. Y justamente es una de las partes místicas de Atahualpa. Dice, domé caminos andando por el mundo. Domar caminos, ¿no? Domé caminos andando por el mundo. No sé por qué tengo este destino, decía Atahualpa, que siempre cuando llego a un lugar ya tengo una mano en alto para salir para otro lado. Uh-huh. Ese es el destino de él, que él mismo no lo podía manejar. Él tenía su nombre verdadero, Héctor Roberto Chavero, y el nombre artístico, como ya dijiste recién, Atahualpa Yupanqui. Él decía, yo arrastro por el mundo un personaje que se llama Atahualpa Yupanqui. Y ayer, escuchando una grabación que hizo en España, él le decía al periodista español, dice, yo tengo dos nombres, el que dejé con mis padres, el de Héctor Roberto Chavero, y ando por estos lados con este nombre, Atahualpa Yupanqui. Es como que él se desdoblaba, ¿verdad? Una cosa era el hombre y otro el nombre artístico. Yo tuve la suerte de conocerlo en las dos facetas, el hombre íntimo y el artista, fuera de su casa. Posiblemente mucho más en la parte íntima, por eso puedo hablar con cierta autoridad, y en el sentido, digo autoridad por decir una palabra que marque lo exacto, porque siempre en la vida todos los seres humanos tenemos un privilegio, o un orgullo, o un honor, solo basta saberlo descubrir o encontrar. Y yo tuve la suerte, por el hecho de tener un programa de radio, que se me dijo un día, hay un programa que hacer que es para el Día de la Tradición, con tiempo se lo avisamos, Sebastián, busque alguna figura importante, busque a Falú, busque a Di Fulvio. No le decimos Yupanqui porque es difícil, nunca está en el país. Y yo le dije a la persona, bueno, vamos a intentar. Y Justo tenía el teléfono yo de Atahualpa y se me dio por llamarlo y lo encontré. Justo se partía para Uruguay y después iba a Europa. Entonces me dijo, mire, dice, usted me habla para el Día de la Tradición y acá hay muchos guitarreros buenos, mejores que yo, me dijo. ¿Por qué no recurrí a ellos? Y me nombró a dos nombres que ya habían estado esos artistas en mi programa. Entonces yo le dije, sí, lo que pasa es que ellos tocan muy bien la guitarra. Lo que pasa es que no tienen la voz universal como la tiene usted, maestro. Entonces él me dijo, esto me compromete con lo que usted me acaba de decir, señor Domínguez. Bueno, dice, hagamos una cosa, me voy a Uruguay y parto para Europa, pero vengo la primera semana de septiembre. Podría ser, me dijo, yo lo llamo, o me llama. Y cuando se hizo el primero de septiembre, lo llamé y estaba en Argentina, como le había dicho, era muy serio en eso, Atahualpa. Y dijo, bueno, mire, lo espero el jueves a las 11. Y me preparé como si fuera que rendía la última materia de la licenciatura yupanquiana. Toda la tensión, porque, la adrenalina, claro, no, ahí, ¿no? Yo tenía una postura frente a los entrevistados. Yo actuaba gratis en la radio. Yo prácticamente nunca tuve sueldo en Radio Nacional. Uh-huh. Entonces decía que yo lo hacía esto todo por amor, que no estaba dispuesto, digamos, a soportar a veces de los artistas algún mal gesto o algo, porque yo no era un profesional que tenga un buen sueldo y diga, bueno, este es mi trabajo, son así. Y un poco lo di de entender a esto a don Atahualpa, y lo entendió muy bien, pero lo más fundamental para la entrevista fue que él se enteró que yo no era periodista, sino guitarrista. Entonces ahí fue donde él se sintió un poco más aflojado. Dice, a mí se entendí bien, dice, ¿usted chirolea con la docencia? Ajá. Y dije, así es, maestro. Digo, yo soy guitarrista que tiene un programa dedicado a la cultura guitarrística. Mi primer programa se llamaba Tiempo de Guitarra. Entonces me dijo, hubiéramos empezado por ahí, paisano, ¿no? Y eso fue lo que a él, que me había dicho por teléfono que me dabas tan solo 5 minutos, que es una protección. Con el tiempo me di cuenta que al decirme 5 minutos, él se estaba protegiendo ante mí. ¿De qué manera? Que si yo no tenía sustento en mi entrevista, y esto es bueno para quienes están en el periodismo, que siempre para hacer una nota, el entrevistado siempre, cuando percibe que ese entrevistador está empapado de su obra, está empapado en sus conocimientos, que se ha preparado, que haces preguntas desde el principio hasta el final con cierta hondura, entonces el entrevistado se siente tan cómodo que si dijo 5 minutos serán 50 minutos. El hecho que yo ya venía siguiéndolo a Atahualpa desde mi adolescencia, más la experiencia radial, más lo que estudié, él sintió que no estaba frente a un improvisado. Y es así que me había dicho 5 minutos y se había olvidado y la cinta se dio vuelta. En aquel tiempo usábamos la cinta cassette A uh-huh. y B. Y prácticamente cuando estaba terminando el lado B me dijo, bueno, terminemos aquí, ¿no? Claro, se dio cuenta que terminaba. Ese es el privilegio de la primera entrevista, llena de cosas muy profundas. Te imaginarás que cuando salí de la casa de Yupanqui sentí que había tocado el cielo con las manos, porque era una figura muy difícil de entrevistar. Yo le hice 5 notas a él. Y tengo ese privilegio, lo digo siempre con énfasis, porque me he encontrado con gente muy conocida en la radio que nunca lo pudo entrevistar, nunca tuvo suerte, no les dio entrevista. Y Atahualpa me dio 5 entrevistas, de las cuales en este libro, Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma, hay 2. Vamos a hacer una especie de viaje, ya que los caminos, los senderos, las huellas forman parte de la metáfora de la poesía, o de buena parte de la metáfora de la poesía de Yupanqui, y en tus palabras está como ese volver atrás y reconstruir una relación. ¿Ese primer contacto cuándo ocurrió? ¿En qué año ocurrió? El 7 de septiembre de 1984. Era un día jueves a las 11 de la mañana. Estaba nublado, como hoy. Uh-huh. Y Yo llegué 10:30 a la casa, pero le tocó el timbre a las 11. Porque yo te comentaba recién fuera de micrófono que una de las cosas que siempre intenté tener en mi docencia, por supuesto, y luego lo trasladé a mi experiencia radial, es el sentido profesional. El sentido profesional siempre, hago hincapié en esto, significa seriedad en lo que se hace. Nunca encarar algo si no se tiene seriedad. Para que tenga sustento una actividad, cualquiera sea, cualquier actividad, si uno le imprime la seriedad profesional que requiere esa actividad, uno va a tener, no me gusta la palabra éxito, pero sí va a tener buenos resultados. Bien, bien. Buenos resultados. Y la otra palabra que yo te decía recién es la palabra excelencia, que la tengo permanentemente. Yo, por más que tengo muchos premios nacionales e internacionales, para mí cada domingo cuando voy al programa es un desafío. Los premios no valen de nada. Las distinciones no valen de nada. Es ese presente que yo tengo que demostrar excelencia. Esa es una palabra que la tengo muy incorporada, casi como un segundo apellido, porque me exige a mí, porque estamos cansados de escuchar la mediocridad. La famosa frase, que no me gusta decirla, pero es que dice todo, es un chanta. Estamos muy, muy acostumbrados a escuchar habitualmente esto de la falta de seriedad del político, del conductor, del periodista, del que viene a colocar un vidrio, de cualquiera, que son personas no serias. Entonces, en todo esto da sus resultados, da sus frutos, y a mí esas cualidades que agradezco a Dios de incorporarlas y exigirme, y que no soy rígido tampoco, ¿no? Si no me refiero que es un síntoma de decir que de mi granito de arena que pongo en la docencia o en la radio o en mis conferencias o en los escritos, es tener esa cuota donde aquel que está acompañando todo esto sienta que pues, puede contar conmigo en forma total y no estar en la duda, que la duda es lo peor que hay en la existencia humana. Vos sabés que cuando se hace terapia, ¿qué es lo que te dice el terapeuta? Despejemos las dudas, ¿no es cierto? La duda es tremenda. ¿Me robará, no me robará? ¿Vendrá, no vendrá? ¿Me será fiel, no me será fiel? La duda. Y yo lo que trato es de no tener duda. ¿Atahualpa las tenía? Era un dudante, él decía. Sí. Él, más que nada cuando le decían en el aspecto religioso, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Bueno, decía, yo no soy, no es que no sea creyente, soy un dudante. Acá en el libro hay una parte dedicada a Dios sobre Atahualpa. Yo creo que era un religioso a su manera, pero sí en muchas de sus cartas él habla de Dios y las tengo aquí justamente. Tengo un rescate muy interesante de cartas de amigos que me regalaron sus cartas para que yo las incorpore aquí sobre estos temas, ¿no? Pero el tema de religioso de Atahualpa, había un hábito en nosotros que era muy, muy lindo. Vos fíjate que teníamos 3 llamados por día, ¿no? O sea, cuando yo no iba a la casa, que yo iba habitualmente por ese trabajo con la esposa, pero cuando no iba, había un hábito que se había hecho muy lindo. Él llamaba a las 8 de la mañana para ver cómo habíamos amanecido. Después llamaba a las 5 de la tarde para ver cómo, decía con esa famosa frase, para ver cómo va el acontecer del día. El acontecer del día acontecer a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, para ver cómo había transcurrido la mañana y parte de la tarde. Y algo que le encantaba a él era que yo le pidiera la bendición a la noche. Y yo lo llamaba por teléfono, si había hecho un hábito. Si no lo llamaba, él llamaba. Decía, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué no ha pecado hoy? Me decía. Y con eso dejaba y entonces yo le decía, ay, tata, abierta la conversación. Y yo le pedía la bendición. Y él, por eso digo que era una persona creyente, decía, bueno, hijo, que Dios nos bendiga a ustedes, a nosotros, cuando se refiere a nosotros, a la familia, y que amanezcamos con la tranquilidad como que no le debemos nada a nadie. Y eso le encantaba y cortábamos. Era cortito, tato lo llamo para que me dé la bendición, hijo, que Dios me lo bendiga, que ande todo bien y ojalá que mañana podamos otra vez tener el llamado. Chao, tato, hasta mañana, sí. Cortito, no duramos más de un minuto. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Hay un dato, Sebastián, que a lo mejor los que están acostumbrados a los extremos, los blancos, los negros, en ese sentido hablo de los extremos, escuchándote y sin conocer la historia de Atahualpa Yupanqui, a lo mejor les causa cierta extrañeza, porque él sufrió mucho precisamente por lo que algunos maniqueos ubican en los extremos de Dios, su afiliación al Partido Comunista Argentino. Claro, eso fue una etapa de Atahualpa. Nosotros, a veces los argentinos, somos contundentes en esto de o sés o no sés, no hay un término medio, uh-huh. Y a veces hay que contemplar la historia de una persona. Atahualpa, cuando se afilia al Partido Comunista, era una etapa de la intelectualidad argentina de ese entonces, década del 40, estaba él, Pugliese y otros más, donde formaron un movimiento intelectual. El Partido Comunista parecería ser que es como que le daba cabida a ese movimiento, estaban en contra del régimen de Perón, vamos a ser sinceros, sí. Y se afilió al Partido Comunista. Pero Atahualpa después, cuando estuvo en los países comunistas de gira, y acá lo digo en el libro, yo tengo la manifestación directa de él, no es que me la contaron, cuando él vio que era muy, muy controlado de lo que decía, y hacía en cada región, porque él cuando él se exilia en Uruguay y de ahí el Partido Comunista lo organiza por Bulgaria, por Checoslovaquia, por Hungría, por Rumania, y él va a esos países. Y bueno, tenía muchos conciertos, pero veía que siempre lo seguía una persona determinada. Y luego, cada vez que se iba de un país, lo que a él le pagaban como cachete artístico no lo podía sacar. Entonces, así que en todos los países que él va, no puede recaudar ningún dinero cuando él tenía a su esposa acá en Argentina y su hijo pequeño. Y cuando llega a París, llega sin un peso, porque venía de todos esos países. Y ahí es donde conoce a Paul Éluard, que también con Edith Piaf eran de un movimiento de izquierda. Claro. Y Atahualpa, con cierta picardía que se lo caracterizaba, decía: yo vivía en un hotel tan, pero tan modesto, que hasta las pulgas eran numeradas, ¿no? Entonces ahí conoce a Paul Éluard y ya se venía a la Argentina. Y claro, Paul Éluard lo escucha tocar y dijo: esto lo tiene que escuchar Edith Piaf, ¿no? Edith Piaf era una mujer que en ese momento estaba en el apogeo de su carrera artística. Concierto en una entrevista, lo escucha Edith Piaf y le dice: Edith, vamos a cantar juntos, voy a alquilar el teatro. Claro, Atahualpa tenía la magia y el don de tocar muy bien en ese momento, en la plenitud de su carrera. Yo siempre divido a Atahualpa Yupanqui en tres etapas: la de aprendizaje, maestría y trascendencia. Él estaba en ese momento, cuando conoce a Edith Piaf, en la parte de maestría, donde estaba. Después vendrá la trascendencia ya universal cuando va a Japón, y es definitivamente hasta el día de hoy. Pero él estaba en esa maestría década del 50, ¿no? 40 y pico de años, la fuerza de él para tocar, uno escucha sus grabaciones, era un excelente músico como interpretación instrumental, su poesía, su inspiración, su carácter. Y Edith Piaf, que era también una leyenda del arte, lo descubrió, y al abrirle las puertas del Teatro Ateneo, Atahualpa tiene su gran trascendencia ahí. Y después deja tan buena imagen que los pocos años, cuando él vuelve, ya tenía una imagen, y es por eso que él también decide quedarse en Europa.